buenas tardes Zaragoza, bienvenidos un lunes más a No Solo Zaragoza. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Y como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Vamos a repasar los contenidos en la tarde de hoy. Por ejemplo, en Zaragoza Actualidad hablaremos de esa subida del precio del bus aquí en Zaragoza. En cartas al director, gente que protesta porque no hay facilidades para la gente minusválida en algún que otro recinto en nuestra ciudad. En Sin Comentarios veremos lo que opina la gente del canto del loco. En Gentuza, artistas contra la piratería. Y nuestras secciones con fricadas y payasadas varias, como la caja más tonta, para partirse la caja, etcétera, etcétera. En nuestras secciones musicales hablaremos, por un lado, de Zawux, una banda de aquí. Y por otro, vamos a recuperar una sección que empezamos la temporada pasada, pues dedicada a las versiones. Hoy escucharemos las versiones que se han realizado sobre un tema muy conocido llamado Take On Me de los noruegos Aja. Y en cuanto a música se refiere, pues hoy escucharemos a The Sounds, a Kiss, a Franz Ferdinand, a Combi Chris, SFDK, Wolf Mother, Las Novias y Aja. Y hoy comenzamos con los noruegos Aja. Pues bueno, que han sacaron un nuevo disco hace un tiempecillo y con el que han dicho adiós a su carrera. Pues nada, nos vamos a quedar con el tema que da título al álbum llamado Foot of the Mountain. Ellos son Aja. Clever lines, hold your easy rhymes. Silence everything, silence always wins. It's a perfect alibi, there's no need to analyze. It will be alright through the longest night. Silence everything. We could live by the gold, father's chain. Speak when spoken to, and do what others do. Silence always wins, so silence everything. It will be alright in the morning light. Just silence everything. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues nada, estamos aquí una semana más y No Solo Zaragoza. Hoy he tenido pues un viaje accidentado hasta aquí a la radio, ya que bueno, pues llevaba un refresco en la mochila, pues con el tapón sin cerrar bien, y bueno, se me ha escapado todo el liquidillo por la mochila, todos los papeles, pues lo que es la tinta corrida, todo chipeado. Bueno, vaya desastre. Pero da igual, estamos aquí para comentar alguna cosilla sobre Zaragoza. Y estos días he hablado del tema del bus y de esa subida de precio, con alguna que otra decisión que no ha gustado mucho a la gente, pero bueno. Dentro de poco más de un mes usted pagará 1 euro por su billete de autobús. Siguiendo la tónica habitual de los últimos años, el incremento será de 5 céntimos. El viaje con la tarjeta bus también sube, costará 6 céntimos más. Pero todo esto con un fin solidario, el de financiar las bonificaciones que PSOE y PAR han aprobado para los parados. Los parados que estén cobrando subsidio y los parados de larga duración que han dejado de cobrar subsidio tendrán una serie de bonificaciones en los abonos que se decidan. Es decir, se beneficiarán de una bonificación del 90% en el precio del autobús. En la calle esta subida, a pesar de estar por debajo del IPC, no ha sentado demasiado bien. Pues me parece que es abusivo, porque es un tanto por ciento muy elevado, ¿no? Mal. Parece muy mal, cariño. Pues a mí me parece abusivo. Pero bueno, este año quizás deberían tener un poco más de miramiento. Y las bonificaciones aprobadas se acogen de buen grado, pero también despiertan dudas. Pero se le van a dar a cuatro. Se le van a dar a cuatro, porque lo leí otro día yo y no se le dan más que a los que no han cobrado de no sé cuántos tiempos, lo decía eso. Me parece muy bien, si les hacen rebajado o no, pues eso se llevarán para adelante. Eso es estupendo, que los parados cobren más barato, pero no tenemos que pagar a los demás. Si el año pasado se mantuvieron los precios de los abonos, tanto mensuales como de tres meses o un año, en esta ocasión también subirán, aunque 2,5 puntos por debajo del IPC interanual de transporte. Por otro lado, la tarifa del taxi se incrementa un 1,8%. Las primeras reacciones de Xunta Aragonesista no se han hecho esperar. Dicen que apoyarán la bonificación de abonos para parados, pero piden conocer la subida de tarifas. Pues ahí estaba este audio de esa subida, también esas bonificaciones para la gente que está en desempleo. Que bueno, pues a mí me parece bien, ¿no? Pues a la gente que la está pasando pues bastante mal, que haya descuentos. Hay otra gente, entre la que yo me incluyo, que tampoco es que vayamos muy sobras de dinero. Tampoco estaría mal, hubiera más descuentos, pero bueno. La gente pues en internet hacía bastantes preguntas, ¿no?, respecto a este tema. Bueno, pues la gente se preguntaba que cuando baje el paro, ¿qué va a pasar? Si también bajarán el precio del billete y demás. Que todo el mundo cree que no, aunque, a ver. Luego pues también pues bastantes personas decían que a ver cómo se iba a vigilar. O qué baremos iban a mirar, pues, de esa gente que está en paro, a ver quién le hacía falta y quién no. Otros, pues, aprovechaban para decir que es de risa, pues, algunos pensionistas, gente mayor, que, pues, al tener la tarjeta está gratis, se pueden subir todo lo que quieran. Ya. La verdad es que eso es cierto, hay mucha gente que se coge el autobús para ir a comprar la barra de pan o coger los periódicos gratuitos. Yo pienso que deberían andar un poquillo, que no, cuando en esas edades es bueno hacer ejercicio. Y bueno, pues también mucha gente comentaba que esto era la típica medida para captar votos. No sé, la verdad es que a mí me plantean bastantes dudas estas bonificaciones, esta subida de precios para crear bonificaciones, ¿no?, a la gente en desempleo. Ya veremos a ver qué pasa. Pues para acabar la sección, un tema que salió hace unas semanillas, y bueno, como me gusta pues hacerle un seguimiento a lo que se habla por aquí, pues nada, el ex director del Instituto Blequa de aquí de Zaragoza, que se había apropiado de dinero del centro para pagarse cosas personales y demás, utilizar cheques de la cuenta del centro, pues bueno, lo han juzgado. Y al final pues ha aceptado una condena de 2 años por malversación. Y también deberá devolver la pasta que se llevó, que son 35.000 eurazos. Posiblemente la próxima vez se lo pensará dos veces antes que llevarse dinero ajeno. Pues nada, nos vamos a quedar con algo de música local. Un grupo que estará en concierto esta semana, no aquí, sino en Barcelona. Me refiero a Las Novias. Y un tema que creo que ya escuchamos en su día, se llama Inercia. Pero que esta vez lo vamos a escuchar en una versión especial que hicieron, en la que colabora Morty de Esquizo. Pues nada, nos quedamos con Las Novias y su tema llamado Inercia. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Cartas al director. Pues ya sabéis, esta sección en la que leemos cartas llegadas a los diferentes medios. Y hoy vamos a leer una que ha escrito Sergio Iralde de aquí de Zaragoza sobre el pabellón conocido como El Huevo. Escribo por la impotencia que he sentido al asistir a un pabellón deportivo donde se han gastado unos buenos dineros y no se han dado cuenta de que faltaban los accesos a minusválidos. El otro día asistí como espectador a una prueba deportiva al recién remodelado pabellón deportivo municipal del Huevo. Todo ha quedado muy bien, recién pintado, con aseos nuevos, escaleras nuevas. Le hacía falta, pero precisamente por eso podrían haber aprovechado para eliminar las barreras arquitectónicas y haber puesto unas rampas de acceso. Yo no tengo problemas para acceder, pues aunque utilizo la silla de ruedas, gracias a mis padres, pues me suben y bajan lo que haga falta. Pero una persona en silla de ruedas que vaya sola lo tiene imposible. Me lo pido para Reyes. Bueno, pues si esto es así, como ha escrito Sergio, me parece una auténtica vergüenza. Así de claro. Pues que en pleno 2009, casi 2010, pues no hayan tenido en cuenta los accesos a minusválidos. Que bueno, yo tampoco es que vaya habitualmente al Huevo, pero no creo que haya mucho problema en crear accesos, ¿no? Para ellos. Vaya chapuza. Venga a crear aceras bicis en toda la ciudad, que luego no las usan los ciclistas, y aquí pues no se han acordado de los minusválidos. Vaya pénica. Pues entiendo el cabreo de esta persona. Y bueno, pues ahí queda. A ver si ponen remedio. Pues nos vamos a quedar con música. Y bueno, pues ya que hemos hablado del Huevo, pues vamos a escuchar ahora el Huevo Cósmico, que es así como llamaron a su último disco los Wolf Mother, Cosmic Egg. Y bueno, pues un temilla de ese disco llamado 10,000 Feet. Ellos son Wolf Mother. Well, it's Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Sin Comentarios. Y hoy en la sección Sin Comentarios vuelven a aparecer los componentes del Canto del Loco. Bueno, pues a los integrantes de esta formación les hacen una entrevista esta semana. Y bueno, pues el periodista le decía: en su día dijeron que bajarse un disco de internet es como robarle carne a un carnicero. ¿Siguen pensando igual? Y bueno, pues dice Dani, que es el cantante, dice: a los músicos se nos ve como vagos y maleantes. Cuando hablas de legalidad, la gente se te echa encima. Seguramente el que se descarga la música de internet no tiene la educación suficiente, no conoce lo que hay detrás. Vamos a ver qué opina el personal. Por ejemplo, un tal Vence Malo dice: vosotros no sois más que mediocridad pura y dura. Que si no fuera por las quinceañeras super hormonadas, estaríais picando en la obra. Porque vuestra música es lo más infumable que uno se puede echar a la cara. Un tal Leo Messi dice: claro que sabemos lo que hay detrás. Un compendio de mafiosos que te clavan 12 euros para arriba por un CD, del que valen como mucho dos o tres canciones, dependiendo de quién sea, que en vuestro caso es cero. Educación nos faltará, pero inteligencia no. Para que tú, Dani Martín, te pases por Móstoles con tu Porsche, vacilando a las niñas. Joder. Una tal Carmen de Mairena dice: me consta que cuando empezaron, pues ya sabían dónde iban a llegar. Seréis número uno en Cadena 100 la semana X, tocaréis o llenaréis la Plaza de las Ventas de aquí a X tiempo. En su primer disco ni siquiera tocaban ellos. Eso sí, no vayáis ahora de normalitos, porque yo curro más de 9 horas al día. Y también me molaría irme al FNAC y gastarme lo que gano en discos un martes a las 12 de la mañana. Un tal Hulk Hoigan dice: me parece bastante lamentable que os proclaméis músicos. Músicos son los que pasan horas y horas ensayando, perfeccionando su obra, trabajando, y crean canciones que necesitas escucharlas varias veces para apreciarlas. No la broza que escupís vosotros, que la escuchas una vez por la radio y ya te dan arcadas. Y amigo, no es que haya educación en este país, es que no hay cultura musical. Y el mercado se centra en sectores adolescentes por su volumen y fanatismo. Y bueno, respecto a una pregunta que le hacían en la entrevista, le decían: ¿te ves haciendo una vida de oficinista con su jornada de 8 horas? Y bueno, dice el cantante Dani: no, ninguno de los tres seríamos capaces de vivir así. Bueno, pues un tal obrero comenta: ¿ninguno de vosotros podía trabajar de oficinista 8 horas? Anda, niñato, no te jode. A todo el mundo le gustaría vivir sin dar un palo al agua, como tú. Esto no es porque... eso no es porque seas un artista, ni espíritu libre, ni nada. Si no te hubiesen convertido en carne de quinceañera, ahora estarías trabajando en la obra, probablemente en el paro, y ya se te acabaría la tontería. Bueno, La verdad es que siempre que sale un grupo de estos, los entrevistan en los medios digitales, la gente se ceba bastante con ello. Y bueno, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con los comentarios. Mejor que el Dani Martín este tenga la boca cerrada. En fin, la verdad es que ya cansan estos grupitos de Madrid que nos venden los sellos discográficos y las radiofórmulas. En fin, nos vamos a quedar con otro grupo, en este caso de rap, y son SFDK. Y bueno, pues un tema de su último disco, que por cierto hablan pues casi pues de lo mismo que en esta sección se ha tratado, pues el tema de la crisis discográfica, las descargas de internet. Y bueno, pues me ha sorprendido un poco pues que SFDK pues critican bastante esto, el tema de las descargas en internet. Pero bueno, vamos a escuchar el tema. Nada, os dejamos con SFDK. Ya sabéis de qué va esta mierda, ¿verdad? Son SFDK. Estamos celebrando, brindando por 10 años de masacre discográfica en este país. Acción Sánchez y Satu, siempre fuerte dos. Yo no sé si ustedes cabrones estáis preparados, pero la sexta bomba ya está en el aire. Así que píllalo, píllalo. Strike 1, SFDK batea, un golpe limpio oportuno, encajó la bola en la azotea. Mi equipo sigue en alza, industria flaquea, no se halló la panacea, viejuno, la cosa pinta fea. Craquea, descárgalo en digital, pregúntale tú al que diseña cómo gana el jornal. Otra odisea, invierto en pasta pa' mezclar mi LP, pa' que estos mierdas se lo escuchen luego en MP3. Por lo que sé y lo que pueda saber, este puede ser mi sexto, igual también mi último CD cuidando el texto. Los pongo tenso, el culo se contrae, que fácil es hablar mierda sin saber lo que es la SCAE. Ponte la gafa, chulo, y quítate la venda. Enriquece el disco duro, arruina el de la tienda. Tú no suenas underground, tú suenas bajo. La entrada me la hizo en leyenda y la salida es busca otro trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? C-R-I-S-I-S F-D-K. Línea, línea. Los artistas viven del directo, ¿verdad? ¿Cómo van a contratarlos sin discos que presentáis? Un tipo muerto en el asiento de atrás. Son promotores endeudados que no pueden pagar. Hay sicarios trabajando en el track. Cada vez es más pequeño el stand que pone hip hop en la FNAC. Y está el Cerato pa'l Mac. Amante de los créditos del párrafo. Y si no lleva libreto, ¿pa' qué contrata un fotógrafo y flash? ¿No? Así matamos dos más. Desaparece el CD y no tienen con qué reemplazar. Las pequeñas compañías andan a marcha. No tienen quien los distribuya y comen discos suyos pa' almorzar. Ponte la gafa, chulo, y quítate la venda. Enriquece el disco duro, arruina el de la tienda. Tú no suenas underground, tú suenas bajo. La entrada me la hizo en leyenda y la salida es busca otro trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? C-R-I-S-I-S O-F-D-K. Ajá. Línea, línea. C-R-I-S-I-S O-F-D-K. Que te explotó en la cara. C-R-I-S-I-S Que te explotó en la cara. Que te explotó en la cara. Que te explotó en la cara. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Gentuza. Pastel, pastel. Bueno, pues antes de empezar la sección, comentar dos cosas. La primera, pues eso, que me ha sorprendido bastante la canción esta de SFDK hablando de la crisis, metiéndose un poco pues con la gente que se descarga las cosas de la red y demás, sin aportar mucho más. Vaya decepción. No me gusta la mierda. Dudo mucho que los vuelva a poner en el programa. Y bueno, por otro lado, pues mandar un saludo desde aquí a Laura, una MC de aquí de Zaragoza, que esta semana pues a través de internet me comentaba que ha escuchado el programa alguna vez. Así que no sé si lo estará escuchando hoy, pero le mando un saludete desde aquí. Yo creo que pronto la tendremos por aquí por Radio Mai. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de Gentuza. Y es que han convocado una manifa el 1 de diciembre, o sea, mañana, ante el Ministerio de Cultura, pues varios artistas bastante conocidos. Artistas, trabajadores de sellos, responsables de tiendas, ingenieros, no sé qué, no sé cuántas. Se manifestarán el próximo 1 de diciembre ante el Ministerio de Industria, unidos bajo el lema: la música es cultura, la música es empleo. ¿Dónde vamos a parar? Pues han confirmado su asistencia elementos como Alejandro Sanz, Manolo García, el canto del Moco, Pereza, Enrique Bumburi, Víctor Manuel, como no, Coti, Camela, Jaula de Grillos, que no sé ni quiénes son. Bueno, un listado bastante largo. El lema de esta movilización: la música es cultura, la música es empleo, pues tiene como base la piratería en internet. Y bueno, pues exigen al gobierno, a través del Ministerio de Industria, que legisle adecuadamente para acabar con esta sangría. Pues nada, mañana en principio pues veremos a todos estos artistas ahí detrás de la pancarta. Y sobre este tema, pues a mí me gustaría decir que a mí me molaría ver a todos estos pues manifestándose, porque haya cultura de verdad en este país, porque haya música en la televisión, en las radios. Pero yo aquí no veo que la gente proteste. Y si lo hacen en entrevistas, pues es con la boca pequeña. Y bueno, en esta manifestación estará Bumburi. Pues bueno, a mí personalmente, pues yo soy seguidor de antiguo grupo Héroes del Silencio. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que quiere Enrique Bumburi. Si lo que quiere es que le sigan trayendo la droga sus jefes, los de las compañías discográficas, como en los tiempos de Héroes. Si quieren seguir comprándose chalés en Miami, como Alejandro Sanz. Y ya de paso, pues que expliquen cómo reparten el canon este de las GAE. Porque cada vez hay más grupos de los pequeños que están diciendo que a ver cómo se reparte todo ese dinero que maneja las GAE. En fin, mañana veremos. Mañana, cuando llegue del trabajo, pues lo primero que haré es poner las noticias, a ver si sale. Pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a escuchar música. Y en este caso, pues nada de estos que se van a manifestar. Un grupo internacional. Pues que es el grupo que ha estado teloneando a Rammstein y está teloneando en su gira. Se llaman Combi Christ. Y bueno, pues vamos a quedarnos con un temilla llamado I want your blood. Quiero tu sangre. Rollo Dark Wave y por ahí. Pues nada, Combi Chris, ahí van. We'll be right back. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón. Aragón sonoro. Oh, baby, y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. Oh, y vivo en Zaragoza. Saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una... Pues nada, sección dedicada a grupos aragoneses y hoy vamos a hablar de una formación llamada Zobux. Bueno, pues este grupo nació hace casi una década como una banda de amigos amantes del hardcore melódico tipo Bad Religion, NoFX, Pennywise. Bueno, pues años después de empezar a tocar, pues el grupo lanzó su primera demo llamada Golden Heart Stone Liver. Bueno, pues a esta primera demo le siguió un primer LP llamado Selective Deafness. Pues que le llevó pues, a realizar conciertos en todo Aragón. Y además, llegaron a telonear a bandas como Escuela de Odio, Berry Charrac y alguno más. Tuvo bastantes buenas críticas entre los amantes del hardcore melódico. Ahora este grupo Zobux tiene una nueva formación con la que han grabado pues este no, nuevo disco llamado Circular. Yo no soy nada, un recuerdo que va a y bueno pues tiene una evolución hacia elementos sonoros más propios del post hardcore o incluso rockeros. Y bueno, pues las canciones que incluye este disco mezclan pues pasajes puramente melódicos con compases llenos de distorsión y agresividad. Con Circular, pues la formación ha encontrado un sonido personal y propio. Los días pasan sin saber. Bueno, pues si queréis más información sobre esta formación llamada Zobux, pues es myspace.com/de Zobux. Y he escogido un temilla de este disco llamado Circular. La canción se llama Críticas de otro tiempo. Ellos son Zobux. La envidia y el deseo. ¡Para que no! Argumentos insensibles. Convertimos nuestros actos en apenas un instante. Para algunos no releva la importancia necesaria. ¿Hay polvo en una obra? Pues claro que hay polvo en una obra. Si no hubiera polvo, no habría obra. O no hay obra sin polvo, se lo puedo decir de muchas maneras. Y no voy a seguir por eso porque están ustedes sonriendo. Pero también es bueno que sonrían. Esto es la caja más tonta. Y la verdad es que solo tengo un corte porque es realmente difícil conseguir cosas así cachondas entre tanta porquería que emiten las televisiones. Yo creo que ahora con esto de la TDT, creo que conté casi 40 canales y es que en todos no echan más que basura. Y bueno, un programa basura de estos, pues salía en las noticias. Es un programa de deportes llamado Punto Pelota, creo que se llama, que lo emiten en Intereconomía por las noches. Es infumable ese programa. Pues bueno, uno de los tertulianos que tienen ahí hablando de fútbol, bueno, sobre todo del Real Madrid, porque no hablan de otra cosa, pues le dijo a una de las presentadoras, una de las que están ahí presentando, que es periodista, que es chica, pues le dijo que se fuera a lavar los platos. Bueno, vamos a escucharlo. David Vidal, veíamos ahí. Pedro, tú le conoces bien a David Vidal, ¿eh? Sí, hombre. Tuvimos 6 años, estuve con él. Simpático, hombre, el tipo, ¿eh? Claro, con el fútbol. ¿Estaba hablando de como loco? Hombre, él está representando a un país entero también, ¿eh? Ha hecho feliz a muchísima gente también, ¿eh? Infeliz a Es verdad que ha hecho a muchísima gente infeliz. Lo dice Irene, sabe Irene diciendo infeliz a mucha otra, que sí. Es la de Irlanda. Pero Irene, anda a lavar los platos, Irene. Irene diciendo infeliz a mucha otra, que es la de Irlanda. Pero Irene, anda a lavar los platos, Irene. Es una falta que hable de la mujer, de fútbol. Sanción, temporal, sanción, Irene. Sanción. Bueno, pero saben de fútbol más que nosotros. Por favor. Qué grave. Qué grave. Más que nosotros. Gatti, te voy a decir una cosa. Lo de Víctor no me ha sentado mal, lo tuyo sí. Sí, bueno, pero es verdad. Claro que sí. Se asentó mal porque, ¿verdad? Ya, yo creo. No, porque no, es verdad, es muy triste. Falta que nosotros los hombres. Yo creo que la tiene que ser mayor. Porque ya los hombres lo tienen. Él tiene una mentalidad. A ver, loco Gatti es aquello de. Es otra. Loco, tú no has evolucionado, loco. No, yo no he evolucionado. No. Yo nací evolucionado. No, no quería evolucionar. Tú te has quedado ahí, mira. Entonces, no, no falta que las mujeres también hablen de fútbol. Claro que sí, hay muchas mujeres. Están hablando en serio. Estoy hablando en serio. No, por favor, no podemos permitir eso. Por favor, ¿por qué? No se puede permitir eso. ¿Qué no va a Porque tiene derecho a hablar de fútbol cualquier persona. Pero hablar sí, pero que entiendan. Que entiendan. Hablar habla todo el mundo. Si es lo único que se puede hablar de este mundo. Estás diciendo que a ti te sacan del fútbol y no sabes hablar de nada más, como estás demostrando. ¿Cómo? Yo sí. Yo nací jugador de fútbol y voy a morir jugador de fútbol. Lo digo, lo digo y lo digo. Así que si te enojaste, yo te contesto con eso. Las mujeres no entienden nada de fútbol. ¿Y tu mujer qué piensa de eso? ¿Cómo? ¿De que pienses así? Que las mujeres no entienden nada de fútbol. ¿Qué piensa tu mujer de que piensas así sobre las mujeres? Que sabe que no entiende nada de fútbol, lo va a pensar. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Vale. Los hombres no lloran, las mujeres a la cocina. Hay muchas mujeres que ya juegan a la selección femenina. Yo conozco mujeres que saben de fútbol y están capaz. Otras no, como otros. No, no puede. La forma que habla de fútbol puede conocer cualquiera. También hay muchos hombres que no tienen ni idea de fútbol. Por ejemplo, Ciro López. Ahí tienes uno. Estamos acá. Ahí tienes uno. Hay muchas mujeres que ya juegan al fútbol porque el fútbol se está. Pero el fútbol puede jugar cualquiera. Juega Zapatero, no le pateó un penal a la Castilla. No, hay mujeres que juegan bien al fútbol, mujeres que juegan al fútbol. Yo creo que loco ha querido hacer una broma. Sí. ¿Cómo broma? Es como lo del Barça que tuvo. Pero bueno, ¿qué broma? Lo está arreglando, macho. Espero, lo está arreglando. Sí, pero ¿cómo una broma? Pero Pablo, no pienso lo mismo que tú. Le está pasando un abrazo. Muy bien. Pero ¿cómo voy a aceptar que la mujer es ¿cómo le das a la relaje? ¿Sabes lo que yo te quiero? Ya sé que ¿cómo así? Te quiero. Pero tenemos ahí una cámara fantástica de la 4. Sí. Mucha gente no voy que nos está viendo. Sí. Mujeres que nos están viendo, mujeres que además pues les gusta el fútbol, que juegan al fútbol. Nos ve mucha gente de fútbol femenino. Entonces, que juegan distintos los hombres por otras características. Sí. Que no son peores que nosotros. No, ¿por qué no entienden de fútbol? Porque tienen la capacidad mental y el mismo cerebro que tenemos los hombres. Somos, de verdad, tenemos ese. Habla con esas mujeres que nos ven. No, voy a montar un lío ahora y lo voy a entender. No, ¿qué lío? ¿Por qué? Porque no me parece justo, porque creo que tú eres más listo de lo que pareces. Pero aparte me gusta que las mujeres por la calle me puten un poco. Ya que me dicen que soy tan lindo, guapo, qué sé yo, qué hora, loco, sos un mono. Vaya programa más patético, más lamentable. Sí, campeón. Bien, encima que tengan a estos tertulianos ahí. El fútbol que jugué y que yo vi, no nunca le voy a mentir. Y para mí la periodista, la verdad es que estaba mogollón de cabreada, se le notaba en la cara, que se pilló un rebote tremendo. No lo puedes cambiar. Que bueno, que le mandara a lavar los platos, menudo comentario más machista. ¿Puedes saber de fútbol? Decir lo mismo que el fútbol. Patético este programa de Intereconomía Televisión, ¿cómo no? Lo mismo que un hombre. Pues nada. Dejamos estas basurillas, vamos a quedarnos con algo de musiquilla. Y bueno, pues un grupo bastante conocido y famoso va a estar en concierto esta semana por Zaragoza. Se llama Franz Ferdinand. Y bueno, es una buena oportunidad para escuchar un temilla de ellos. He escogido pues uno que está sacado de un directo. Esto se llama The Dark of Matine. Ellos son Franz Ferdinand en directo. Take your white finger, slide the name under the top and bottom buttons on my blazer. Relax the framework so I can tie tonight. Not to look at you in the shoe. Open the eyes. Oh, find the eyes. Then you'll find me and follow me through. I've got a lot of tattoos. I'm following this academic factory. Me in the matinee, the dark of the matinee. There in the matinee, the dark of the matinee is mine. This is mine. We'll be right back. you. Accidentally I charm you and tell you all the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate, all the money, anything I hate. You smile and mention something that you like, or you have a happy life. Oh, if you did the things you like. Factories and lies to follow these inside the dairy factory. Be in the matinee, the dark of the matinee. Better in the matinee, the dark of the matinee. Is mine, yes it's mine. So I'm in Princess Street, you're all so you all how I made it out. What I made is unclear now, but his laughter is, and the deference is. Words and smile, well they're easy now. It's so easy now. Yes, it's easy now. Creo que sí, que Mitchell debe de estar en el estadio de Saint-Denis junto con José Ángel de la Casa. Le buscamos, adelante. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes. No le tenemos. Matías. Bueno, pero acaban ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? No le tenemos. Bueno, pero acaban ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Para partirse el culo. Sobre. Pues hoy en la sección vamos a recuperar a nuestro querido amigo Jorge de Loquendo, que la semana pasada ya lo escuchamos, lo tuvimos que cortar porque se enrolla como las persianas, pues haciendo esa crítica ácida a todo el mundo este de internet, en concreto al Messenger. Canta el sistema de emoticons porque puedes expresarte mejor, pero hay algunas personas. Espera, vamos a ponerlo desde el principio, a nuestro amigo Jorge de Loquendo. Pero la verdad es que tengo ganas de seguir. Ahora voy a empezar a hablar sobre las conversaciones. Me encanta el sistema de emoticons, porque puedes expresarte mejor, pero hay algunas personas que ya se van al carajo porque tienen tantos emoticons y gifs que apenas puedes entender lo que dicen, hijos de puta que no son mimos, usen palabras que para eso están. También está la variación de estas personas, son aquellos que no tienen tantos emoticons pero que abrevian cada puta palabra que escriben. Yo sinceramente no entiendo si se tratará de alguna fobia hacia las vocales o si en realidad les da pereza escribir las palabras completas, pero este es el mundo en el que vivimos y así vamos a quedar todos. Me cago en Ronald McDonald. ¿Qué otra cosa puedo decir? Pues bien, hablemos sobre las direcciones. Si empiezas a fijarte en tu lista, encuentras cada dirección que no sabes por dónde deben haber metido su cipote para que se les ocurriera algo tan coñazo. Ejemplos, hilario-14 elmejor@hotmail.com. Siempre yo-estefanía@hotmail.com. me.gusta.el.queso.com.mermelada@hotmail.com. putita18@hotmail.com. Mi guión bajo madre guión bajo me dice guión bajo que soy guión bajo una persona guión bajo especial arroba hotmail.com. Dios santo hijos de puta, ¿por qué usáis tantos guiones bajos? ¿Qué acaso se les ha quedado el cipote pegado a la tecla? Pues bien, qué asco me da a veces este puto programa porque tiene más fallas que un avión construido por castores, hijos de puta, porque cada vez que necesitas conectarte para hacer algo importante, se ha caído el sistema, coñazos de su puta madre. También, cuando estás conectado y estás horriblemente aburrido, en el momento justo antes de que haces clic en desconectar, se conecta esa persona que estuviste esperando y tú empiezas a putear porque ya le diste clic a desconectar, y cuando vuelves a conectarte esa persona ya se fue, hijos de puta. Otra cosa, siempre que estás impresionantemente aburrido nadie te habla, o no hay nadie conectado. Pero si estás tremendamente ocupado con 4.000 ventanas abiertas, a todos se les ocurre alguna estupidez para decir, y hacen explotar tu PC. Putos del caño, pareciera que esperan el peor momento para bombardearte con mensajes, hijos de puta. Otra cosa, por alguna razón, cualquiera sea la imagen que pongas en el MSN, por más que sea la foto en la que mejor has salido de todo el universo, al ponerla en el MSN se deforma y queda horripilantemente mal. Otra cosa, el solucionador de problemas nunca soluciona el problema. Hijos de puta. Y bueno, ya me voy yendo porque el cipote me va a explotar por tanto escribir, espero que les haya gustado, y si no, pues feliz Navidad. Y para terminar, ahí les va un chiste. Mamá, mamá, ya no quiero dormir con mi hermanito, huele muy mal. Y la madre responde, ya lo sé hijo, tan solo espera que consigamos dinero para enterrarlo. Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Otro. Mamá, mamá, no me hagas licuado. Mamá, no, no me hagas licuado. Mamá, mame burbus burbas mxa o sals ngrub grubik burbuk burbregrub. Ja ja ja jojbas brfsa super queso con albóndigas splash tiger. Último. Mamá, mamá, ¿cuándo estará lista la piscina? Y la madre responde, cállate y sigue escupiendo. Jajaje jujoji jejajujojeja tupurum pom plash mega paz paz paz tupurum taparum mega pum plash pop tuku pop tran paz drop of the music. Leche Hades. Me parece a mí que voy a tener que editar los mensajes que nos deja aquí este gran hombre, Jorge de Loquendo. Pero la verdad es que lleva mucha razón en todo lo que dice. Pues nos vamos a quedar con más música y un grupo que ya pusimos la semana pasada. Estoy hablando de Kiss, estos viejos dinosaurios del hard rock, que pues se han anunciado ya los conciertos en España del 2010. Estarán el 22 de junio en Madrid y el 25 también de junio en el Azkena Rock. Pues ya están las entradas a la venta si os gusta Kiss. Y es un buen momento para escuchar un clásico, una de esas canciones que suelen caer casi todas las temporadas. Un tema pues bastante conocido llamado Who Wants to Be Lonely. Ellos son Kiss. You Díselo bien claro. Dile. Que cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. Cristian, anda que no te chivaste, de mi cara. Cabrón. Que no ibas conmigo, Hijo puta. Drogadicto. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Hijo puta. 10 pastillones y no me diste ni media. Y no me diste ni mierda. Desgraciado. Drogadicto. Drogadicto, cabrón. Che, el Chucky de Cieza, cuando quieras bajar a buscarme. O tengo yo que engancharte por la banda. Te chivaste a tu madre, a mi madre. Te chivaste a la web. Ya verás, madre mía. Hacho, si te pilla, Cristian te mata, loco. Sí, si me pilla, me mata. ¿Sabes lo que tengo yo ahí en mi coche? Me tengo, ¿quieres verlo? Escúchame, ven para acá. ¿Quieres verlo? Sí, vamos a verlo. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Escúchame, pero ¿quieres sentirla en el pecho? Me quieres escuchar también. Te la vas a sentir. ¿Quieres sentirla en el pecho? Ya, ¿tú sabes con quién está hablando? Pues hoy en nuestra sección Espacio Mai no vamos a hablar de ningún grupo, sino que vamos a hacer una cosa que ya empezamos la temporada pasada, una cosa que llamamos así como original o versión, que básicamente pues consistía en coger un tema pues conocido de la música popular y pues comentar un poco las diferentes versiones que se habían hecho de ese mismo tema. Y aprovechando pues que hoy hemos abierto el programa con Aja, los noruegos, pues hemos escogido pues su tema más conocido. Take on me. Pues qué decir del Take On Me de Aja, una de esas canciones que no puede faltar en ningún recopilatado de los años 80. Bueno, pues esta canción en principio la sacaron en el año 1984. Salió en el álbum de debut de los noruegos llamado Hunting High and Low. Pero bueno, cuando sacaron el single pues no tuvo mucho éxito. Hasta que sacaron el videoclip, que salió el 16 de septiembre del año 1985. Y bueno, pues a raíz de eso se convirtió en un auténtico pelotazo, en un hit número uno en todos los países. Número uno en Estados Unidos, Italia, España, Australia, Dinamarca, Canadá, Suecia, etcétera, etcétera. En todos los países, vamos. Como digo, fue muy importante el videoclip, dirigido por Steve Barron. Y bueno, pues estaba inspirado en el trabajo de arte de un estudiante con el sistema llamado rotoscopio. De escenas vivas que no son animaciones. Y cuenta la historia de fantasía en la que una chica, interpretada por la actriz Bunty Bailey, pues tiene un romance de ensueño con el héroe de su historieta de cómic favorita, interpretado por Morten Harket, el vocalista de Aja. Según cuentan, Morten tuvo un romance con la chica del videoclip. La verdad es que es bastante conocido pues que Morten, el cantante, pues es un picaflor. De hecho, aquí cuando ha estado en España haciendo promoción, pues siempre ha intentado ligar con las periodistas y demás. Pero bueno, ha llegado la hora de escuchar diferentes versiones que se han hecho de este tema. Y es que pues siempre hay, está la versión punky, la versión ska, la versión metalera, la versión maquineta. Vamos a ir escuchando una a una. Esta es la versión maquineta. Vamos a ir corriéndola poco a poco. ¿Cómo les cuesta? Estos temillas dance, ¿cómo les cuesta, eh? Bueno, un poco full esta versión dance. Bueno, yo creo que es suficiente, no aporta mucho. Vamos a irnos al polo opuesto, a la versión metalera, que corre a cargo de los Northern Kings. La verdad es que esta versión me mola bastante. ¿Cómo se le ocurran los Northern Kings? Bueno, hay que decir que grupos de aquí de España también han hecho su versión del Take On Me. Y bueno, pues grupo polémico donde los haya, Mago de Oz. La verdad es que las versiones que hacen Mago de Oz no creo que estén en, no creo que sean muy allá, pero bueno, vamos a quedarnos ahora. We'll be right back. La verdad es que es una porquería de versión la que hicieron Mago de Oz. Vamos a pasar a otra. Nos vamos a quedar con la versión ska. Este grupo se llama Real Big Fish y oye, la cover que hicieron tiene bastante ritmillo, estaba bien. Nos vamos a quedar con una cover pues, que no está realizada muy, muy lejos, está hecho aquí en Aragón, de un grupo bastante bestia como son los Black Matadero. Vamos a escucharla. Pues desde Aragón ahí está esta cover de Take On Me de los Black Matadero. Y bueno, pues por haber hay una versión en cirílico. Eso sí, no me digáis cómo se llama esta banda porque yo no entiendo esta lengua. Здесь будто не вместе. Дай руку мне и пускай наступит время чудес. Здесь мой мир, мой созданный. Он весь твой. Здесь под звездами мы с тобой совсем одни. Pues la verdad es que de todas las versiones que he escuchado, es de las que más me gustan, está hecha en cirílico. Pues bueno, para acabar este especial del Take On Me de Aha, de las covers que se han hecho, pues nos vamos a quedar con la última, que yo por lo menos he escuchado, es de una chica pues hace un poquillo, bastante accesible, comercial. Estoy hablando de Annie B. Sweet y bueno, una versión que ha hecho así bastante blandengue, pero bueno, ahí queda esta nueva versión del Take On Me de Aja. Como siempre, nos despedimos con la agenda. Pecata en discoteca con los guardos de serpente y un misón. Pues nos vamos, que nos vamos. Pues ya lo sabéis, Franz Ferdinand estarán esta semana tocando en Zaragoza. Esto será el viernes a las 9 en punto de la noche en el pabellón Príncipe Felipe. Pues si os mola este rollo, pues no creo que defrauden en directo esta gente. Eso sí, vale 35 euros la entrada. No se sabe si bajarán el precio como hicieron con Madonna, ya veremos. Pero hay más cosas, y lo que os va es la música soul, el ska, el jazz. pues tenéis una cosa bastante interesante el viernes en la sala Arena Rock. Tenéis a Cherry Boop and the Soundmakers, que llegan desde Francia. Bueno, pues mezclan la música de King Cole, Billie Holiday, Judy Garland, Otis Redding, Duke Ellington. Bueno, pues si os mola este rollo, en la Arena Rock el viernes, 9 y media, 5 euros. Si lo que os va es la música más cañera, el punk y por ahí, es el viernes también, en el Refugio del Crápula, Metralleta, Discoira y Miss Café. Las dos primeras llegan desde Zarauz. Y Miss Café, el grupo de chicas de aquí, de Zaragoza, metiendo caña a tope, pues 4 euros, esto será a las 8 y media en el Refugio del Crápula. El sábado tendréis a Mika P. Hinson en la sala Oasis, 11 euros anticipada, 13 en taquilla. El sábado tenéis a Zarápolis en el Arena Rock, entrada libre, junto con Mar, un grupo que llega desde Valencia. Poco más. Bueno, si os mola el heavy metal, pues tenéis que saber que hay fiesta del Rafa Baza el viernes en el Bar Trilogy. En este caso la fiesta es de la EMP. Se supone pues que habrá bastante merchandising de heavy metal y por ahí. Y poca cosa más, porque de estrenos de cine no voy a comentar nada, no me motiva ningún estreno. Eso sí, hay que decir, pues la peli que está hablando todo el mundo ahora, Zelda 211, todo el mundo dice que es una maravilla. La excepción del cine español. Pues nos vamos. Décimo programa de esta temporada de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo de nuevo. Pues mañana entramos en el último mes del año, de este 2009 que se nos va. O si París tarde. Buah, un año. Sí, llegaremos. Otro año para mí sin pena ni gloria, otro año que se va bastante rápidamente. Las esquinas y los pares. Pero bueno, esperemos que vaya bien estas semanillas, el próximo puente. A que me indique el norte, las estrellas. Que pues si no pasa nada, estaremos igualmente aquí haciendo programa. Rincón de España, donde estamos las pirañas, donde no limpian. O quizás no, y me lo tomo de vacaciones, quién sabe. Fantasma, entre fantasmas, más soplones de la pasma. Las calles me miran con disimulo yo, así es como ando. Sonrío de vez en cuando, tormentas en la ciudad mientras antes de las 12 escapan. Pues nada, como siempre, si queréis escribirnos, podéis usar el correo de la emisora radiomai@gmail.com, pues para decir si os gusta el programa o por el contrario os parece una auténtica basura. Si queréis hacer alguna dedicatoria, decirnos, oye, ¿por qué no pones a este grupo? Tantos tipos en la calle coinciden, que haga público este crimen para que no me olviden, que la ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantar. Si queréis que sigamos poniendo cortes de Jorge de Loquendo, la ciudad nunca duerme. Lo que queráis. Y como no, el blog nosolozaragoza.blogspot.com, en el que escribimos las mayores payasadas del mundo. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Así que no me enrollo más y os digo adiós hasta la semana que viene. Pasarlo muy bien. Y nos despedimos por segunda semana consecutiva. Y es que lo merecen con los Ecos de Sounds, que han estado de gira con mucho éxito en, por aquí, por nuestro país. Este tema, que además me gusta mucho el título, se titula Home is where your heart is. Se podría decir como el hogar se encuentra donde está tu corazón. Así, tan, qué potito, qué nombre, qué título para una canción más bonito. Pues nada, nos despedimos con The Sounds. Pasarlo muy bien.